buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 15 de diciembre del 2017. Gracias por recibirnos en sus comunidades, en sus pueblos, en distintas zonas de América Latina. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, gran movilización popular frenó la reforma jubilatoria a pesar de la represión. En Chile se realizaron los cierres de campaña de los candidatos presidenciales. Crisis en Perú, el presidente Kuczynski dice que no renunciará. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur. En Argentina se ha registrado una movilización popular que, atención, frenó la reforma jubilatoria a pesar de la represión. Vamos con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias en vivo y en directo. Adelante. Gracias, Javier. Buen día, buenos días, América Latina. Así es, una multitudinaria movilización popular logró frenar la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno del presidente Mauricio Macri. Estuvieron unidas en la calle todas las centrales obreras y todos los movimientos populares. El gobierno comenzó la sesión en la Cámara de Diputados con un quórum dudoso y debió levantarla minutos después. En las afueras del Congreso, la Gendarmería y la Policía Federal reprimieron durante varias horas una manifestación que fue masiva y pacífica. Hubo muchos heridos de balas de goma entre los manifestantes y también diputados de oposición que fueron golpeados y gaseados en el rostro. El gobierno militarizó el Congreso para enfrentar la manifestación y tratar de sacar la ley, pero sin embargo acusó a diputados de oposición y a manifestantes de ejercer violencia. Así lo decía Marcos Peña, jefe de gabinete. No permitieron el normal desarrollo de la sesión porque sabían que representaban una minoría. Y al representar una minoría, optaron por la violencia antes que por el diálogo, la paz y la democracia. Mientras tanto, desde la oposición criticaron al gobierno por el clima represivo que generó para tratar de sacar la ley. Estamos contentos porque evitamos que se cometa un latrocinio para los jubilados y pensionados de la Argentina. Lo escandaloso es el proyecto de ley que pusieron en tratamiento. Lo escandaloso es la forma en que quisieron recortarle la jubilación y la UVH a los más pobres. Eso es lo escandaloso. No había condiciones políticas para llevar adelante la sesión. Fue un escándalo. Estaba sitiado el Congreso. No tenían el quórum. Nosotros lo dijimos más temprano en la conferencia de prensa en la esquina. El gobierno del diálogo, que llame al diálogo, que llame a la CGT, que llame a los movimientos sociales, que llame a los espacios políticos de la oposición para pensar una salida política a esto. Quisieron juntar el quórum a los tiros. Esto es una barbaridad y por suerte se levantó esta sesión. Mientras tanto, los protagonistas fueron los trabajadores y trabajadoras agrupados en centrales obreras y en movimientos sociales, que se movilizaron masivamente para decirle no a esta reforma que, recordemos, recorta cerca de 6.000 millones de dólares del presupuesto del año que viene que deberían destinarse a los aumentos a los jubilados y pensionados. Escuchamos a Lito Borello, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Este gobierno es una tiranía institucional. Ha militarizado para gobernar desde el primer minuto que llegó. Es prácticamente una dictadura. Llegó por los votos, pero por el ejercicio déspota que tiene del Ejecutivo, esto es una tiranía. Es la única manera que puede y va a intentar de poner un proyecto antinacional y antipopular. El pueblo digno y rebelde va a seguir saliendo a la calle. Y a como dé lugar, vamos a construir otra sociedad mucho más justa. Se viene un fin de año caliente porque el gobierno no renuncia a la posibilidad de sacar esta reforma. Planea convocar a una sesión para el próximo lunes para intentar aprobar este proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Las centrales obreras, los sindicatos y los movimientos sociales siguen en alerta y prometen volver a estar en la calle para impedirlo. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Vamos de Argentina a Chile. Allí hubo el cierre de campañas. Este domingo es la segunda vuelta para la presidencia de la República. Tenemos informe especial desde nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Este jueves en Chile se realizaron los cierres de campaña de los candidatos presidenciales. El empresario de derecha y ex presidente Sebastián Piñera decidió dar concluida su campaña con un acto en un teatro de Santiago. En su discurso criticó al Ejecutivo e indicó que Chile debe superar el clima de estancamiento y frustración, recuperar la senda del progreso y el desarrollo. Durante la jornada recibió el apoyo del presidente de Argentina y también empresario Mauricio Macri. A su vez, el periodista de centro izquierda, Alejandro Guillé, cerró su campaña en un acto al aire libre en la Plaza de la Ciudadanía frente a La Moneda. En su discurso afirmó que no ir a votar es permitir que gane la derecha conservadora. También queremos un Chile que tenga titularidad sindical y que pueda negociar colectivamente. También queremos que los jóvenes miren el futuro con seguridad. Que nadie se quede sin trabajo, sin estudio, por falta de oportunidades, a veces por prejuicio. Queremos pensiones para nuestros abuelos, el respeto al medio ambiente, respeto a los funcionarios públicos y no tratarlos como grasa que se elimina de cualquier manera para ajustar los presupuestos. Quiero decir también que queremos un Chile que recupere su riqueza básica. Queremos volver a ser campeones mundiales en la producción de cobre fino, en energías renovables, recuperar el agua para la agricultura, recuperar el mar de Chile, entregado a 7 familias. Quiero en definitiva un país donde todos puedan vivir de otra manera. Pero no nos engañemos, requerimos una nueva constitución construida con la soberanía popular, un Estado que nos represente a todos, que recoja esta visión del mundo. El también candidato que busca continuar con el legado de la presidenta Michelle Bachelet también recibió el apoyo del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. En el acto de cierre de campaña de Alejandro Guillier, el exmandatario uruguayo abogó por la unidad de la izquierda. Y el gran problema que ha tenido siempre la izquierda es la unidad, la lucha por la unidad. No significa que hay que pensar lo mismo, pero hay que tener conciencia. Yo pertenezco a una generación que apostó todo o nada, y la apuesta de todo o nada suele ser nada. Y cuando es nada, el que sufre es el pueblo más débil, los que tienen menos responsabilidad. Hay en esto también una cuestión ética. No solo vale el programa al final del camino, vale lo que podés dar en la vida concreta a los hombres y a las mujeres de carne y hueso. La segunda vuelta de la elección presidencial en Chile se realizará el próximo domingo 17 de diciembre. Para Contacto Sur informó Luis Contreras, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Crece la crisis política en Perú. En las últimas horas, el movimiento fujimorista ha solicitado la renuncia del presidente de este país, Pedro Pablo Kuczynski, por estar involucrado presuntamente en las empresas Odebrecht. Aunque el presidente Pablo Kuczynski ha mostrado disposición de acudir a la comisión del Congreso que investiga el caso, los fujimoristas piden la renuncia. Anoche, en una cadena nacional, el presidente Pablo Kuczynski dijo que no va a renunciar. En este momento me está llegando, atención, me está llegando una nota de Noti WhatsApp a través desde Perú. Me está llegando esta nota desde Alexis Chévez, que nos está dando datos calientes de lo que está ocurriendo en Perú. La vamos a compartir con ustedes. tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días, América Latina. Momentos difíciles le toca vivir al país, una crisis de institucionalidad. Acusaciones al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, por vínculos con la empresa Odebrecht. Diferentes partidos, como el fujimorismo, la que es mayoría en el Congreso, el Partido Aprista, el Frente Amplio, y también el Nuevo Perú, que encabeza Verónica Mendoza, le han pedido la renuncia al presidente de la República. Algunos han advertido que si el presidente no renuncia, tramitarán su vacancia ante el Parlamento. Toda esta situación llevó a que el presidente ayer diera respuesta a las acusaciones que se han presentado, en las que el fujimorismo presentó documentos donde lo vincularían con la empresa Odebrecht por varios millones de dólares. Ayer el presidente ha negado rotundamente esto. Sobre estas dos empresas que se vinculan, ha dicho que una pertenece y fue creada en Chile y él no tiene nada que ver con esta empresa ni los negocios con Odebrecht, y en el caso de una empresa que sí es de su propiedad y los contratos que se establecieron con la empresa Odebrecht cuando él era ministro de Estado, durante ese periodo él no administraba la empresa, estaba en manos a cargo de otra persona. Son aspectos que tiene que explicar hoy el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Igual le ha dejado aún interrogantes, pero ha solicitado que le levanten el secreto bancario, el secreto de las telecomunicaciones, ha dicho el presidente ayer en su discurso a la nación. Se ha referido al fujimorismo de alguna manera también, de manera directa y casi confrontacional, porque ha pedido al pueblo peruano que no nos dejemos arrancar la democracia que costó tanto tiempo recuperarla. Y esta es una alusión directa al fujimorismo durante los años 90 que le tocó gobernar y que secuestró la democracia en nuestro país. Datos que están llegando entonces desde Perú, en vivo y en directo. Acaba de enviar esta nota de NotiWhatsApp nuestro compañero Alexis Chévez de Estéreo Villa. Estaremos muy atentos en las siguientes emisiones con lo que está pasando en Perú. Vamos a seguir con más información. Me está llegando información también de que en el día de hoy hay expectativa en Venezuela por las mesas de negociaciones entre la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Mesa de negociación que se estaría desarrollando en República Dominicana. En Venezuela hay expectativa de los resultados de esta mesa de negociación. También vamos a tener información con nuestra compañera Iranía Costa de Radio Fe y Alegría Venezuela. Vamos a intentar, porque está llegando también un material informativo a esta hora. Lo vamos a compartir con ustedes, con Iraní Acosta. Así es, Javier. Saludos a América Latina y el Caribe. Este viernes está previsto que el gobierno y la oposición examinen un nuevo proyecto de acuerdo. La reunión está prevista que se realice en República Dominicana y contará con la presencia de los cancilleres de México, Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, además de la presencia del presidente dominicano Danilo Medina. Los representantes del gobierno y de la oposición han compartido sus expectativas sobre este encuentro, pero también lo hacen los ciudadanos en este país. Algunos no creen que se logre nada con este nuevo encuentro en República Dominicana. Otros esperan que el tema del abastecimiento de alimentos y de medicinas sea una prioridad para el gobierno y la oposición, y otros anhelan con que finalmente se logre el camino para la superación de la crisis venezolana. Tienen que llegar a un acuerdo, tienen que sentarse a hablar. O sea, ¿qué te diría yo? Con tanto tiempo y ahora que van a solucionar ese problema, que el que está sufriendo es el pueblo, más nada. Bueno, ellos han intentado en varias oportunidades, pero nunca llegan a un acuerdo. Y el gobierno va a ceder a las peticiones de la oposición, que son soltar los presos políticos, que abrir el camino humanitario, solucionar los problemas del país. Y eso es cosa que a ellos no les conviene, pues. Para mí, no llegarán a ningún acuerdo. Creo que no llega un acuerdo porque el gobierno no va a ceder a las peticiones de la oposición. La oposición quiere que suelten los presos políticos, que abran el canal humanitario, traigan medicamentos, todas esas cosas, y ellos no van a ceder. Estoy de acuerdo que sí se dé la reunión por la situación del país. Esperemos que y el socialismo, porque o sea, tiene que haber una solución, sobre todo el problema que tenemos de la comida, que es lo más interesante, de la medicina, que son los temas más importantes que tenemos aquí en Venezuela ahorita mismo. Mientras tanto, el jefe de la Delegación por el Oficialismo y ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, además de confirmar su presencia, aseguró que esperan lograr un acuerdo con la oposición, mientras que el diputado Simón Calzadilla, miembro del equipo negociador por parte de la oposición, insistió en que tendrán mucha firmeza y determinación al momento de firmar acuerdos y solo lo harán si logran beneficios para el país. Desde el occidente venezolano, en Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, para leer Contacto Sur. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. 2020. Te toca y te prende.